Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la emisión número 47. Soy Héctor Antonio Vázquez González en este programa. Les invito a que escuchen este programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. También quiero invitarles a que descarguen el podcast que se encuentra en la red social de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También quiero invitarles a que se suscriban y que nos escuchen en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la X de Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. Y de 10 a 11 horas en Xahuipac, Radio Comunitaria. También pueden encontrarnos en la web como www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 en Veritas Medios Global, en el 90.7 FM y en su respectiva web www.veritasmedios.org. Esta emisión se retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes de 17:30 en adelante a través de Tucurito, radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Por Facebook Live nos encuentran como Tucuro Zapichu o por radiowimpats.radio12345.com. Quiero saludar al equipo de radio que nos ayuda a esta emisión. En esta emisión tenemos la 40ª producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, a cargo de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. También quiero recordarles que está próximo el 18º Simposio Internacional y el 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, que será del 24 al 29 de noviembre del año en curso, y precisamente la UNICH será una de las sedes. Les invito a que consulten la información que hay sobre este evento en las redes sociales de la UNICH. Más adelante escucharemos la entrevista a la profesora investigadora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, docente de la UNICH y coordinadora de la maestría en estudios interculturales, sobre su participación en el tercer coloquio de pensamiento cultural latinoamericano descolonizador. También quiero darle la bienvenida a la serie El Suspiro de Kembo, una serie de cápsulas radiofónicas creadas como resultado del diplomado en cambio climático realizado en colaboración con ProNatura Moixbiquil y la licenciatura en comunicación intercultural a través de la materia Taller de Edición y Postproducción de Audio Avanzada. En esta semana se lleva a cabo el 4º Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Interculturales, la educación intercultural en las transformaciones comunitarias y territoriales en la Universidad Intercultural de Baja California en San Quintín, Baja California. Les informaremos sobre esto. En la sección CLUM continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Chuj, Tzotzil y Lacandón sobre las reformas del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Recordemos algunas efemérides de esta semana. El 20 de noviembre del 2025 se celebra el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. El 22 de noviembre es el Día Internacional de la Música. El 23 de noviembre de 1911, en Argentina, cuando aún no existía el sufragio femenino, Julieta Lantieri acude a depositar su voto en las elecciones de 1911, apoyándose en la legislación que establecía ser ciudadano mayor de edad, saber leer y escribir, pagar impuestos, entre otros requisitos. El 23 de noviembre es el Día Mundial en Defensa del Árbol Autóctono y el 23 de noviembre de 1883 nace José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Ahora quiero invitarles a que escuchen en la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Hola, ¿qué tal a todos y todas las radioescuchas de la Universidad Intercultural de Chiapas y de los diferentes puntos del estado de Chiapas desde donde nos acompañan? En esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, hablaremos con la doctora Carla Chiacón, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien nos platicará acerca de su proyecto. Bienvenida, doctora Carla. Cuéntanos, ¿cómo es que surge este proyecto que versa en torno a las mujeres, envejecimiento, cuidado y políticas? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy quiero compartirles la historia de un proyecto que nació en 2024, cuando un grupo de mujeres, diversas en origen, en experiencias y en mundos de vida, comenzó a conversar sobre los malestares que aparecían a partir de los 40 años, especialmente con la llegada de la perimenopausia. En este tiempo, lo que trabajamos fueron las cartografías del duelo. ¿Por qué? Porque en esas conversaciones emergieron duelos de distinta naturaleza. Duelos por la edad, por la pérdida de lozanía, ese valor neoliberal que coloca a la juventud como capital social. Duelos por trabajos que se fueron, familias que cambiaron, cuerpos que ya no respondían igual, y bueno, la presión de consumir productos, fármacos o tratamientos para detener el envejecimiento. De pronto, esas historias individuales empezaron a dibujar un paisaje común, un territorio de vulnerabilidad, de fragilidad, de miedos, de silencios, de frustraciones, de trastornos y discriminación, bien sea que eran realizados por otros o por nosotras mismas. Pero también era un territorio de lucidez y fortaleza. Y en ese territorio surgió la pregunta central del proyecto: cuidados y autocuidados en mujeres de 50 y más. ¿Cómo recuperamos la vida cuando parece que envejecemos en una sociedad que nos quiere invisibles? ¿Cuáles son las prácticas que desarrollamos en este tiempo de la vida? ¿Cuáles son los cuidados y los autocuidados que nos prodigamos o que otros nos dan en esta temporada? Los primeros resultados de este proyecto apuntaron a una idea que me pareció a mí luminosa: recuperar la vida a través de los cuidados y dejar que las sombras siguieran hablando por nosotros y dejar que la voz diera paso al silencio prolongado por el tabú que implica hablar de estos temas. Los primeros resultados de este proyecto, siguiendo a Sandra Boria, implicaba que los cuidados como prácticas relacionales sostenían la vida. Y eso es lo que empezamos a ver en estas mujeres. Acciones materiales, afectivas, emocionales y simbólicas que les permitían mantener y regenerar su propia vida y la de quienes formaban parte de ese mundo. Siguiendo a Boria, que ella insiste en un punto clave, que cuidar no es un gesto íntimo, aislado, sino una red de vínculos y responsabilidades que hacen posible lo cotidiano, me di a la tarea de identificar mujeres que estuvieran transitando por esta época desde diferentes espacios e hice primero un círculo en donde ellas podían hablar como un focus group de todas estas cosas sin temor a ser sancionadas o a ser enseñadas, ¿no? Sino más bien como un espacio en donde podíamos compartir. Cuando entendemos esto, que el cuidado no es individual sino colectivo, se convierte o deja de convertirse en un asunto privado para convertirse en un asunto público. Y es cuando empecé a darme cuenta que en este proyecto las políticas de cuidado también tenían mucho que ver. Bueno, ya por último, destacar que este proyecto Cuidados y Autocuidados en Mujeres de 50 y Más nos enseña que las conversaciones íntimas pueden convertirse en apuestas colectivas, que la perimenopausia no es un colapso, sino un umbral, y que envejecer solo es posible cuando tejemos redes, cuando compartimos nuestras historias y cuando exigimos políticas que sostengan nuestra vida en todas sus etapas. Recuperar la vida a través de los cuidados no es un eslogan. Es una ruta, es una práctica, es una forma de empoderamiento que nos devuelve la voz, el cuerpo y el tiempo. Muchas gracias, doctora, por estas aportaciones y además por tocar un tema, como bien has mencionado, un tanto de tabú, un tema muy importante, pero que ha sido poco visibilizado. Muchas gracias y claro que sí, tendremos una segunda emisión para hablar de estas políticas de cuidados. Quisiera terminar con una frase del siglo XVIII, de una mujer llamada Mary Wollstonecraft, que decía: "No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas". Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y estamos de regreso, bienvenidos sean a quienes están con nosotros y quienes están integrando. Mi nombre es Héctor Antonio Vázquez González y el día de hoy estaré en lo que resta del programa. Les recuerdo y les invito a que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como @radionich, Los Colores de la Voz. De igual forma, pueden suscribirse, escucharnos y descargar en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. A continuación escucharemos la entrevista que se le realizó a la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, docente de la UNICH y quien es coordinadora de la maestría en estudios interculturales, sobre su participación en el tercer coloquio del pensamiento cultural latinoamericano descolonizador, esperando que esa entrevista sea de su interés. Quédense con nosotros escuchando Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos preparada en esta emisión con la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, quien es profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, en la licenciatura en Comunicación Intercultural y en el posgrado en Estudios Interculturales que actualmente coordina. Ella nos va a compartir sobre su participación en la Fiesta de la Cubanía Crisol de la Nacionalidad Cubana, donde se llevó a cabo el tercer coloquio de pensamiento cultural latinoamericano descolonizador. ¿Cómo estás, doctora Yoimí? Bienvenida. Gaby, muchas gracias por la invitación y para sentarnos a platicar sobre este evento que significó mucho por la posibilidad de compartir, es que abrió, y también por fomentar la discusión sobre temas que giran en torno a la investigación sobre lo cultural en sentido general. De entrada, desde el nombre, esto de la Fiesta de la Cubanía nos habla un poco de qué va y el crisol de la nacionalidad cubana. ¿Podrías compartirnos cuál fue el propósito de este coloquio de pensamiento cultural latinoamericano descolonizador, el tercero ya que se lleva a cabo? Sí, es fiesta de la cubanía porque se celebra la primera vez que se entonaron las notas del himno nacional en Bayamo. Bayamo históricamente ha sido una ciudad muy rebelde. Bayamo en su historia prefirió, el pueblo de Bayamo prefirió incendiar la ciudad que entregársela a los españoles. Entonces, conocida como la ciudad heroica, es una ciudad de mucho pensamiento histórico cubano, ¿no? En ese sentido. Entonces, a partir de eso se celebra cada año este evento y es una fiesta cultural, o sea, es una semana de fiesta cultural durante todo el día. Hay muchas presentaciones, muchos eventos, y en el marco de esa gran fiesta se hace este evento teórico organizado también por la Universidad de Granma, por la Casa de la Nacionalidad, que se dedican a hacer investigación histórica, cultural, de pensamiento, ¿no?, en sentido general. Este evento es el tercero, habíamos participado también en hace 2 años en este evento, y es un evento a partir de invitaciones donde se comparten en paneles como experiencias de investigación, cuestiones teóricas sobre lo que está pasando en la cultura, en otros temas también de género, y sobre todo con esta mirada descolonizadora, ¿no? Es la discusión cómo aportar desde las propias ciencias sociales, desde la sociología, desde la historia, desde la antropología, las discusiones que se están teniendo. Y participa gente de todo el país, también gente de otros países, y en este año de México participamos alrededor de 5 ponentes y tuvimos la oportunidad ahí de compartir con otros colegas también. Esto del pensamiento cultural latinoamericano descolonizador también pues viene muy a la mano con lo que se está reflexionando en el posgrado en estudios interculturales, y bueno, nos gustaría escuchar sobre cuál fue tu ponencia en este tercer coloquio. Sí, en este evento tuvimos 2 participaciones, tuve un primer taller que estaban presentes los estudiantes de la licenciatura en gestión sociocultural para el desarrollo. Entonces, ahí buscamos cómo establecer estas colaboraciones y propusimos un taller sobre estrategias metodológicas en clave intercultural, un poco para ofrecer la perspectiva que estamos llevando desde la maestría de los estudios interculturales, de los tipos de estudios que hacemos, de cómo discutir sobre la ciencia, la investigación, las estrategias metodológicas y cómo abonar desde nuestras propias experiencias, desde los propios territorios, desde los propios y las sujetas con que trabajamos, innovar en cuestiones metodológicas, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte participamos en un panel que compartimos la ponencia que le titulamos Racismo negado, racismo vivido, interculturalidad y exclusión en la educación superior intercultural, que es parte de un proyecto de investigación que desarrollamos en la universidad conjuntamente con una postdoctorante CECITI, la doctora Margarita Gutiérrez Narváez, y tuvimos la oportunidad de presentar esta ponencia, que habían varios temas de racismo y encontramos varios puntos de encuentro, ¿no?, tanto en la educación como en otros ámbitos, cómo se están haciendo estas expresiones, ¿no?, que niegan la situación de racismo, pero evidentemente compartimos, y cómo buscar estrategias para trabajar, ¿no?, estas situaciones. ¿Cuáles son algunos como de los aportes principales que consideras que se generaron a partir de, bueno, de las discusiones que se escuchan y también de estas perspectivas que se van teniendo a partir de las ponencias, de los que participan en los paneles y de las demás actividades que se desarrollaron? Bueno, creo que uno de los aportes fundamentales es seguir pensando la pertinencia y la posibilidad de las ciencias sociales, ¿no? En este caso, allí estábamos presentes muchos sociólogos, la pertinencia de estas ciencias sociales para pensar la realidad actual, para trabajar desde la transdisciplina, desde la interdisciplina, en pensar la realidad que vivimos. No solo pensarla, sino en buscar estrategias que puedan transformar las relaciones de desigualdad que vivimos, las situaciones problemáticas y sobre todo romper las brechas. Me parece como bien interesante esto porque nos está hablando como también de ir poniendo en práctica lo que vamos revisando, analizando, discutiendo desde la teoría, y creo que también pues aporta en el sentido de que no solamente se está como aquí en la universidad, sino que también se sale, como dijera Martín Barbero, entrar y salir, ¿no? Entrar y salir, y en estas entradas y salidas, pues como que vamos fortaleciendo la discusión a partir de las experiencias reales y también con este enfoque que también estamos como tratando de fortalecer en el posgrado, que es no solamente la importancia de lo interdisciplinario, sino transitar a lo transdisciplinario. ¿Algo más que nos desees agregar? Sí, yo creo que otro de los aportes fundamentales era la idea de que desde diferentes puntos, ¿no? Desde donde hacemos ciencia, estábamos coincidiendo en problemáticas de la ciencia, ¿no? Y también desde diferentes puntos, cómo trabajamos la cuestión de la interculturalidad y el estudio de las problemáticas que giran en torno a esto, sobre todo desde lo cultural, ¿no? La relación entre lo cultural y el poder. Y la otra... creo que otro aporte de nuestra participación fue poder compartir. El taller fue interesante, había más de 50 personas, estudiantes de la carrera y también profesoras y metodólogos de diferentes niveles, ¿no? Tanto de primaria, secundaria o bachillerato, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos decían cómo esta nueva mirada de introducir la investigación, de hacer investigación, podía proporcionar información para los talleres o los proyectos de desarrollo que están llevando dentro de las academias donde trabajan, ¿no? Y quedamos en acuerdos de colaboración que yo creo que a futuro se vienen cosas importantes y que podrían contribuirnos a ambas instituciones. Qué interesante la puesta en práctica de lo teórico y también la participación de otras perspectivas y de otros niveles educativos. Muchísimas gracias, doctora Yoimi, por compartir tu participación en esta fiesta de la cubanía. Muchas gracias a ti por la invitación y te esperamos allá en la próxima. Ah, claro que sí, vamos a listar maletas y sobre todo el trabajo teórico, metodológico. Por los colores de la voz, en la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Esto es Ruedas Históricas, un minuto para pedalear por el pasado. Hoy develamos algunos datos fascinantes de este invento que tanto amamos, la bicicleta. Mucha gente cree que la bici siempre tuvo pedales. Error. La tatarabuela de su bicicleta actual, inventada en 1817 por el alemán Baron Karl von Drais, se llamaba la máquina de correr o draisina. No tenía pedales. Para avanzar, tenías que empujarte con los pies como si corrieras sentado. ¿Saben cuándo llegó la elegancia? En la década de 1860 en Francia. Se le agregaron los pedales a la rueda delantera. Nacía el velocípedo, pero ojo, la gente lo apodó rompehuesos, por sus ruedas de madera y metal que hacían temblar hasta el alma. El gran salto a la comodidad y la seguridad llegó con la bicicleta de seguridad a finales de 1880. Tenía dos ruedas del mismo tamaño, una cadena para impulsar la rueda trasera y, lo más importante, los neumáticos de caucho inflables. Este invento, cortesía de John Boy Dunlop, hizo que la bicicleta pasara de ser un aparato incómodo a ser una máquina de libertad. Y un dato final que lo dice todo. ¿Sabían que la bicicleta fue clave para la liberación de la mujer a finales del siglo XIX? Le dio a las mujeres una independencia de movimiento nunca antes vista. La activista Susan Anthony llegó a decir que la bicicleta había hecho más por la emancipación femenina que cualquier otra cosa en el mundo. Un símbolo de empoderamiento sobre dos ruedas. Así que ya lo saben, cada vez que monten, están montando un pedazo de historia. Hasta la próxima, ciclistas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en este tercer segmento. Gracias al público que está con nosotros y que está llegando todavía a sintonizarnos. Les invito a que se queden escuchando este programa y también a que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como @radionich, los colores de la voz. Y también pueden escucharnos, descargarnos y sintonizarnos a través del podcast en Spotify. Estamos como los colores de la voz. En fines de semana nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, www.xahuipac.webnop.mx. Los sábados de 10 a 11 horas estamos a través de Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en la página web www.veritasmedios.org. Les invito a escuchar la primera producción de El Suspiro de Kembo, una radioserie que surge como un espacio para informar y sensibilizar esta crisis medioambiental que atraviesa la reserva ecológica de Cuxtitlali en el manantial Kembo. Oye, ma, ¿siempre te ha gustado venir aquí, al cerro? Ay, hija, antes todo esto era puro verde. Mira ese pedacito de bosque allá arriba. Eso era la reserva ecológica de Cuxtitlali. ¿Ah, sí? Pero veo casas. ¿Era un parque o qué? No, no era un parque. Era propiedad privada, pero igual se sentía nuestro. La gente del barrio lo respetaba, nadie se metía. Sabíamos que ahí nacía el agua que nos daba vida. ¿El agua? Sí, la toma de agua Kembo, hija. Corría desde allá arriba. Esa agua abastecía todo Cuxtitlali. Era clarita, no necesitaba filtro ni nada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era el bosque? Era gigante. Había pinos, ocotes, musgo. A veces decías que los árboles hablaban y yo te seguía el juego. Pero quién sabe, quizás sí hablaban. ¿Y qué pasó con todo eso? Llegó la gente a construir, algunos por necesidad, otros porque vendieron pedacitos del cerro sin ser su propiedad, y poco a poco el bosque se fue cerrando y Kembo lo fueron quitando. Se oye como si el cerro llorara. Eso mismo pensé yo la primera vez que escuché una motosierra aquí. Así comenzó la historia de Cuxtitlali, un barrio que creció al pie de un bosque que le dio agua y vida. Pero la ciudad cambió y el cerro empezó a desaparecer. Una producción de Valeria Velasco y Andrea Utrilla, con las voces de Carla Morales y Alondra Figueroa. En controles, Juan Velasco. Inspirado en la historia real de la Reserva Ecológica de Cuxtitlali y el manantial Kembo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El suspiro de Kembo. En esta semana se lleva a cabo el cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Interculturales, la Educación Intercultural en las Transformaciones Comunitarias y Territoriales en la Universidad Intercultural de Baja California, en San Quintín. Conozcamos un poco más de este evento. A continuación escucharemos el mensaje inaugural del maestro Ramón Guzmán Rojas, rector de la Universidad Intercultural de Baja California, en el marco del cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Interculturales, la Educación Intercultural en las Transformaciones Comunitarias y Territoriales en la Universidad Intercultural de Baja California, en San Quintín, Baja California. Quiero agradecer a las autoridades, a nuestra Secretaria de Educación, con toda su agenda, pues hizo un espacio para acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer a la maestra Elvira, también que nos acompaña desde Michoacán y luego Ciudad de México y ahora Baja California, acompañando a todas las universidades interculturales del país. Agradecer también a Juan, que nos visita de Chicago, con mucho trabajo, pero aquí nos acompaña Juan, a las sabias de las comunidades, a nuestra estudiante, al maestro Jorge, y pues a nuestra alcaldesa, que por aquí va a llegar también en cualquier momento. Voy a dar un pequeño mensaje. Para la Universidad Intercultural de Baja California es un honor recibirles en esta casa de estudios que hoy se convierte en sede del cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Intercultural. Sean todas y todos bienvenidos a este territorio académico comunitario que reconoce, respeta y celebra la diversidad cultural de nuestro país. Agradezco la presencia de las y los rectores, las autoridades educativas, a especialistas, a docentes, a sabios comunitarios y sabias comunitarias, a nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy y representantes de los pueblos originarios que también nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchas gracias a los grupos culturales que nos acompañan. Su participación fortalece este espacio y reafirma el compromiso colectivo que compartimos con la educación intercultural superior. Con este encuentro fortalecemos espacios de diálogo y acción colaborativa que impulsen una educación intercultural crítica y avanzar en la construcción de estrategias que construyan a la dignificación de nuestras universidades interculturales en concordancia con los principios de la nueva escuela mexicana. La educación intercultural no es un complemento, es el corazón de nuestro proyecto educativo. Es reconocer las riquezas de nuestras lenguas originarias y de nuestros saberes tradicionales, nuestras historias comunitarias. Es comprender que la diversidad cultural no es un desafío a resolver, sino una oportunidad para enriquecer la formación profesional, la investigación, la vida universitaria y la transformación comunitaria. Las universidades interculturales a nivel nacional han demostrado que es posible construir modelos educativos transformadores con identidad propia, pertinencia cultural y profundo sentido social. Modelos donde la comunidad es un pilar, no un actor externo, donde el conocimiento se genera y se comparte de manera horizontal. Por ello, cuando hablamos de dignificación, hablamos también de justicia y de equidad educativa. Hablamos de fortalecer infraestructuras que permitan el aprendizaje digno y de garantizar condiciones laborales estables para quienes sostienen estos subsistemas y de impulsar programas académicos que respondan a las necesidades reales de los territorios y de sus juventudes. Asimismo, es importante destacar que el Cuarto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales 2025 se erige como un espacio privilegiado para renovar nuestros compromisos colectivos con la educación intercultural, consolidar las bases de una gestión universitaria con perspectiva de derechos, género, sustentabilidad y fortalecer la incidencia de nuestras instituciones en la transformación social y cultural del país. Este encuentro nos convoca a repensar, a repensarnos, a escucharnos, a tejer alianzas y visibilizar los desafíos que compartimos, pero también las fortalezas que nos distinguen como instituciones interculturales. A nuestras y nuestros estudiantes les expreso que este espacio también es para ustedes, para que encuentren una universidad más fuerte, más cercana a sus comunidades, más comprometida con su formación y con su futuro. Ustedes representan la continuidad de este proyecto educativo y la esperanza de transformación en sus territorios. A las y los docentes, a los investigadores y personal administrativo, mi reconocimiento por su dedicación y compromiso. Su trabajo diario sostiene esta universidad y cada una de las universidades que nos visitan y contribuye al desarrollo de una educación intercultural crítica pertinente y transformadora. Hoy aquí reunidos, renovamos la convicción de que no hay educación intercultural sin diálogo, que no hay transformación sin comunidad y que no hay futuro sin el reconocimiento pleno de nuestra diversidad cultural. Les invito a aprovechar cada momento de este encuentro como una oportunidad para fortalecer alianzas, compartir saberes y seguir construyendo una educación más justa, más digna, más humana para todos y para todas. Sean nuevamente bienvenidas, bienvenidos los que nos visitan del otro extremo del país, del centro, y pues bienvenidas y bienvenidos a Baja California. Nos trajeron la lluvia y eso para nuestros pueblos es muy bueno. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Mayatik, Tapisilik, Vishiawatán, bienvenidos sean a esta sección Clum. En esta sección hablaremos un poquito sobre las producciones que se hacen en lengua originaria en Chiapas, Chuk, Tzotzil y Lacandón, sobre las reformas del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente tendremos la sección de Comunidad en Comunidad, realizada por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Comasanil Achchonga México on, Yuhualios Dachang, Ak Yignabil Constitución, Pachtilcial, Pajaikalankiko, Aung Chongabil Aikin Tilal, Yedepki Animat, Chok Chongabil, Dahunchab Chabil Yignabil, Dachanko Constitución, Tik Chi, Keto Aung Animaun Tik, Aikin Tilal, Aikalankiko, Dai, Ana Aipashialan Yik, Hunchonga México Tik Tayon, Ana Skohtake Pashi, Keto Hunchonga México Tik, Toyichna vilkaj aun chonga aikin tilal tiktai. Ana, si alcan pashtai, que to ayalan yig epish ish, ayin tilal yet pash epish ish, ik ish chok chonga pil. Ana, van spokan pash, pach ayalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal yet pash ep kik anima ayalan yigo. Ahun ak yig na vil tik shi, que to aikun makan nab enal, yig estado shi, que to yo valil olpo andawat, Kumbach aikalan kiko yetpash ah sialan kumolban kopa ichaish molan spa et komam kichan pekatasho. Yuhtoko masanil ah chonga Mexico on. Ohta kehel, kunzang akol nabil tip, aida hun shabil yigna bil yig constitución tic. Si ta toman e osta que, saye yila da hun shoshna bil spi, go.mx/impi. Yuhualios da hun spatil kaibu mal spi, Universidad Intercultural de Chiapas. Miumo ondo ostan do México grande. Pajar mukultik pisiltik taslumsk inal México. Koli yal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu, akbil tahlumaltik, shiuk parajetik, slumal batzivinik ansetik, shiuk livinik ansetik, Afrika tos lumalik, hech lisha oyik tahlumaltik, jali afromexicanos vike. Tashchival artículo tamantalbun, tashal, tiyun oyokich el tamuk, libazik chiel kopohel. Hech, tashich tael tanael, tishunul glumaltik, tiyun haois lekil talel kushlehal. Hech tok, ti oyokich el tamuk, ansetik, Afrika tos lumalik, jali afromexicanos vike, lishanakalik takosilaltik. Hech yun, tabiluk tanael stalel kushlehal ololetik, shchu kerem sebetik. Timantalbun hatashak tanael, tiak oyich pasel, chunel taskunul glumaltik, tijich el tamuk skotol chiel opohel, tijamal kayeklo ildik tajkototik, shchiuk skotol paraje etik. Yun buutik, México utik tajkototik. Miumbu kundu ustian do México grande. Melel pajar mukultik pisiltik taslumsk inal México. Ot kinolich el tamuk, tealbil taschival artículo tamantalbun. Lo tagok.mx / INPI, Universidad Intercultural de Chiapas. Atonesho México hon, yani kaak bayo atu manta pich uya junin tu yak baki soy ti ukahar hachmini yehe bozur. Ahera sipta pich artículo segundo atitaro kuya kukeota ik kustar ich ik kahar. Shane kukeota a ich urumin México ya ukahar hachmini yeshan utukur. Uyake shane ahush kikirir hachmini yebosur. Utsabero utanso kuso uki kustar ichukahar yeshan uso yiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahut urir ahe ruma yan yirik biktabar kabin beyanek kiruhats aber. Uso yiru kustar ukaharo hachmuni yehe bozur. Sok yiko tanu yuba utan. Aweresh atonesho mexikon. Ete ba tziban ti uso yir akustar ich ahe yahuna ich artículo segundo. Oken ire ich gov.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas. Magi, Ankia Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Kini pale o kini male o kini tía, kini tío, ahei ma, dari foto, o neme ko pastora, o neme ko santiaguero, o neme ko farsi. Inge falta saco ni adelanta. Inchuso zorna no listo. Adorno dicho ni vara. Jeripoco me al cerrito. Jeripoco mi chalma. Jeripoco mi Niño del Monte, un poco Meliana, no sé, no ya con manzana, jirimnen conmigo. Arane, vista tzijí para rineme. Hay llave con tzijí con neme, de ahí es junto, llave junto, porque se comentan mi mal de gome. Avena zango zume shigin ben zume shigi ben ishikini kusubu e goma zengo mana zengo ishinu parroquia wana zengo ishinu uru mungi yukam. La señora Guadalupe nos contó el día de hoy sobre las danzas que aún se practican en su comunidad. Entre los más destacables, el tipo de vestimenta que aún se utiliza y las palabras de agradecimiento que da un mayordomo. Así agradecemos la participación de la señora Guadalupe Pablo Carmona de la comunidad de El Capulín. Esta es una investigación de Araceli Ramírez para el programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Llegamos al final de la sección de comunidad en comunidad. Pokuji kiningsku, timoitasek masegualmej. Y así es como llegamos a esta parte final. Gracias por estar en sintonía con nosotros, al equipo de producción, por hacer una vez más pues este programa. También quiero agradecer a la XERA, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Compañalá, Xahuipac, Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medio Global, Radio Tucuruzapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Mi nombre es Héctor Antonio Vázquez González y el día de hoy los acompañé en esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que la siguiente semana tendremos otra emisión. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Esto fue Los colores de la voz. Ocolabalik de la Waits to Hontes Gunin Copeti, Ayawayotik Santa Yankan, Yanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.